pronto en toda la ciudad. Oh, está muerta. Me mataste con tu desprecio, cara bonita, mosquita muerta. Tanto tiempo te he querido, pero tanto tiempo te he amado. Tanto tiempo te he querido, pero tanto tiempo te he amado. Ahora lloras con mi canita, cara bonita, mosquita muerta. Ahora lloras por mi cariño, cara bonita, mosquita muerta. Siento ese pasito sensual, china morena. Urgupiña, cada día más cerca tuyo.

En el aire, AM1550, Radio Urcupiña. Visita nuestra página en internet www.radiourcupina.com.ar. Estoy aquí con el alma destrozada. Yo que tantas veces quise y tantas veces he amado, otra vez me he equivocado. Y cómo duele aceptarlo, porque yo te di mi amor sin nada pedir a cambio. Porque eres como un velero que cambia si el viento cambia. Si no sabes lo que quieres, tampoco mereces nada. No mereces que te extrañe, ni que en las noches te sueñe. Porque para ti la vida, sin mí no ha cambiado nada. Una vez más el amor me deja muy mal parado. Una vez más el cariño me resulta haciendo daño. Una vez más el amor me deja muy mal parado. Una vez más el cariño me resulta haciendo daño. Que cambia si el viento cambia.

Radio Urgupiña. Cada día más cerca tuyo. Quisiera ser un rayito de amor para entrar en tu corazón y no salir jamás. ¡Saborela! ¡A bailar con los mayas! ¡Sí, mi amor! Para entrar en tu corazón y no salir jamás. Quisiera ser un rayito de amor para entrar en tu corazón y no salir jamás. Porque te amo y te amaré hasta que la muerte nos separe. Morena mía, cholita linda, amorcito mío. Porque te amo y te amaré hasta que la muerte nos separe. Morena mía, cholita linda, amorcito mío. Déjame ser tu rayito de amor. Siempre vayas, me encanta el amor. Para entrar en tu corazón y no salir jamás. Quisiera ser un rayito de amor para entrar en tu corazón y no salir jamás. Porque te amo y te amaré hasta que la muerte nos separe. Morena mía, cholita linda, amorcito mío. Porque te amo y te amaré hasta que la muerte nos separe. Morena mía, solita linda, amorcito mío. Radio Urcupiña. La radio de todos. 17 horas, 31 minutos en toda la ciudad. ¡Atención! ¡Atención! Se viene la mega fiesta de octubre en Cori. Este sábado 30 actuarán Damas Gratis, Daniel Cardoso, Banda Bustamante, Shaquita la Zorra, El Sarna, La Turra, $1,000 de regalo. Y las chicas entran gratis de 22 a 23. ¡No te lo podés perder! Este sábado 30 de octubre, ¡revienta Cori! Con Damas Gratis. Daniel Cardoso. Y ahora. Banda Bustamante presentando su nuevo material discográfico. Shaquita la Zorra. su cartuchita y me decía un cerrito. La turra. Dime, dime cómo te lo. $1,000 de regalo. Y las chicas entran gratis de 22 a 23. ¿Dónde? En Cori Megadisco, el poderoso de Capital. Avenida Sáenz 459, Pompeya. Búscanos en Facebook como Cori Megadisco Show Oficial. En mí, linda mujer, qué bello es tenerte aquí y compartir todo lo hermoso de ti. Te agradezco que me des tu amor, tus besos, tu alma y tu corazón. Eres bonita. Radio Urcupiña, la radio de la integración. Para ti, ¡oh! vida, quiero ser para ti. Visita nuestra página en internet www.radiourcupina.com.ar. Que viene, Salah, que nos alegraremos. cantar, cantaremos a lágrima y dar bailaremos. Cantar, cantaremos a lágrima y dar bailaremos. Para el año que viene, a lágrima y alegraremos. Para el año que viene. Radio Urcupiña, la radio de mayor alcance. Sé que me dirás adiós, no tienes que decirlo, tu mirada habla. No quiero escuchar tu voz porque se meterá más dentro de mi alma. Puedes dar la media vuelta, tus explicaciones no hacen falta a nadie. Quiero platicar a solas con mis sentimientos, quiero preguntarles cómo es que fueron tan tontos al dejar que yo te amara como a nadie. ¿Cómo es que no presintieron que tu amor fingido iba a traicionarme? ¿Cómo es que permitieron que tú te metieras dentro de mi sangre? Quiero platicar a solas con mis sentimientos, ya puedes marcharte. Media vuelta, tus explicaciones no hacen falta a nadie. Quiero platicar a solas con mis sentimientos, quiero preguntarles cómo es que fueron tan tontos al dejar que yo te amara como a nadie. Cómo es que no presintieron que tu amor fingido iba a traicionarme. ¿Cómo es que permitieron que tú te metieras dentro de mi sangre? Quiero platicar a solas con mis sentimientos, quiero preguntarles ¿cómo es que fueron tan tontos al dejar que yo te amara como a nadie? ¿Cómo es que no presintieron que tu amor fingido iba a traicionarme? ¿Cómo es que permitieron que tú te metieras dentro de mi sangre? Quiero platicar a solas con mis sentimientos, ya puedes marcharte. ¿Quién eres? Radio Urcupiña.

en una noche llena de tristeza. Ahí bailaba la negra soledad, en una noche llena de estrellas. Ahí bailaba la negra soledad, hasta esperando el negro José. Hoy los dos juntos se van a barrandear. ¿Cómo está? Para toda la banda de Coriguayra, vamos los pibos, aguante Damas Gratis, estamos acá en la previa, esta noche tocando en vivo, Damas Gratis. Baila con su machete, con sus abajas y mochila y aguardiente. El niño baila con su machete, con sus abajas y mochila y aguardiente. Horas en punto y acá estamos arrancando un nuevo programa más de cumbia y algo más, como siempre a través de la M1550 Radio Urcupiña, la radio de la integración. Estamos haciendo este programa que arrancó un poquito más tarde hoy a las 6, hay un poquito de demoras en lo que es el tránsito, cosas previas de la preproducción, deberíamos haber arrancado a las 7, pero bueno, lo importante es estar a las 5, deberíamos haber arrancado, de verdad. Lo importante es estar acá presente en este programa número 29, señor. 29 de Cumbia y algo más. Un programa que está dispuesto a ofrecerte todo, Lauta, ¿no? Exactamente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Euge. Feliz cumpleaños, que fue el día de ayer. Aprovecho para saludarte al aire, ya que no lo hicimos al aire. Te saludamos. Ya, es un lindo cumpleaños, ¿eh? Muy lindo cumpleaños, la pasamos muy bien. Seguramente el cierre fue espectacular. Sí. Tal cual a mi vida, lo que es mi vida. Una lástima, bueno, tu estado de salud. Sí, estamos muy agripados, pero queremos cumplir con la audiencia, ¿no, Fer? Soy un prócer acá de la radio, un sarmiento. Siempre, siempre firme, ¿eh? Y tenía que venir, era un compromiso que me había tomado y tengo que estar acá en la radio ofreciéndote lo que es la mejor música, la mejor información, la actividad del deporte a medias, porque no tenemos fútbol de primera división en el día de hoy por el fallecimiento del expresidente y marido de la presidenta actual, el señor Néstor Carlos Kirchner. Exactamente. Así que bueno, hubo varias manifestaciones a favor, varias gente en contra que quizá decidió acercarse a darte el último adiós, otra que directamente no fue, el caso de Carrió, Duval, de Cobos, por recomendación de este personaje bigotón que es Aníbal Fernández, que ha dejado bastante que desear con las últimas declaraciones post el fallecimiento de Néstor Kirchner. Esperemos que estos personajes bajen un poco sus decibeles con esto que pasó con Kirchner, y no contrarretaquen con todo lo que con lo que se les viene encima. Caso de Costa Suprema de Justicia, ley de medios, opiniones diferentes a ellos, qué sé yo, hay varias cosas para nombrar que este personaje debería coserse un poquito más de la boca y demostrar que el país está unido e intentará salir de este mal momento y paliar la crisis que se pueda llegar a venir o como que no. Igual sabemos que la presidenta es fuerte, y en este caso creo que sacar al país adelante en el año y dos meses de gobierno que les queda, ¿no? Sí, esperemos que así sea. Pero bueno, ¿qué vamos a tener, Euge, hoy en el programa? Mira, a modo de títulos antes de ir al próximo tema, después ya tengo una pausa porque hoy arrancamos tarde. Vamos a ver si metemos igual todos los temas porque había mucho. Se presentan en Cori Mega Disco, Damas Gratis, Daniel Lezica. Daniel Cardoso. Hoy no estamos. Banda Bustamante presentando temas nuevos. Yaquita la Zorra, que debutan. Exactamente. Yaquita. Igual que su hermano, ¿no? Claro. Marito el Sarna. Y La Turra. Una niña de 14, 15 años. Una puber, diríamos. Sí, la vi un par de veces en el escenario haciendo playback. Muy chiquitita, muy esa onda. Vamos los pibitos. Debuta en el escenario de Cori. Pero ella feliz, ahí, seguramente. Nombrabas a Daniel Lezica, sería lindo. Quizás algún día que esté en el escenario de Cori, ¿no? Alguna fiesta retro, quizás lo podría convocar. Puede ser. Bueno, la gente esta noche en Cori Megadisco ingresa gratis de 22 a 23, las chicas, para variar. Y además regalamos 1.000 pesos. 50 pesos para cada afortunado, por supuesto, son 1.000. Cada afortunado se lleva 50 pesos. ¿Cómo me ves, Fer, del otro lado? No estás acostumbrado a ver este panorama, ¿no? ¿Qué hace, Eugenio? Muy buenas tardes a toda la audiencia y muy buenas tardes a ti y a... Está para fotitos hoy, La verdad que sí, está espectacular. No, se ve que lo disfrutaba bastante bien el día para la noche de anoche, ¿no? Así está. Estuviste de joda, se ve, ¿no? Bueno, está bien, pues feliz cumpleaños. Gracias, gracias. Atrasado, igual ya te había saludado ayer, así que bueno, igual feliz cumpleaños. Sí, en pie el festejo de esta noche, no vamos a faltar, ¿eh? Uy, así. ¿Ah, a cara averiada, engripado, engripado igual va a venir. Yo igual, me caso los lentes. Estaba al polo, la cerveza de noche parece que estaba con hielo, ¿no? Una que está con la gripe, te agarró mal. Tenía hielo, al final tenía hielo. Sí, sí, algo tenía. Le puso hielo al final. Ah, ¿sí? Sí, sí, a esa que estábamos tomando le puso hielo. Qué raro. Anduvimos por un boliche colega, Picaforum Bailable. Registramos todo. Una gran noche. Muy gran buena noche. ¿Y qué quedó? Saludos a José Luis de Ternura. ¿Y qué quedó de eso? Y bueno, lo perdimos. Fuimos censurados en un momento. También por la gente en el show de bandidos, ¿no? O sea, en realidad podrían haber dicho, ¿quiénes son ustedes que hacen acá? Sí, más que decir, no pueden grabar, porque nadie nos conocía a nadie. Mira, por ahí nos conocía. Somos famosos, hay que decirlo, ¿eh? Bueno, lamentablemente... Ayer miraba los saludos de tu cumpleaños en el Facebook y te saludaba a todo el mundo, así que... Sí, bastante bien. Ya sos famoso. Sí, porque estamos acá en la movida de lo que es Cori Megadisco. Bueno, le mandamos saludos al amigo José Luis de Ternura, un gran, que se portó muy bien con nosotros. ¿Qué le digo ahora cuando le mande el mail? No, bueno, los percances. Lo llamaré directamente y le explicaré. Bueno, noche llena de estrellas de Damas Gratis abría este programa número 29 de Cumbia y algo más hasta las 20 horas. Son las 18 horas, 6 minutitos. Me parece que me tengo que ir a hacer una tanda publicitaria de la radio, después ya me voy a venir con todo lo que se viene, vamos a ver si metemos todos los temas. Hoy hay poco deporte, así que le podemos quedar con Fula. ¿Seguimos de largo, Fer? Ah, bueno. Ah, sí, porque hubo música, tanda. Bueno, seguimos de largo, entonces. Vamos a escuchar un bloquecito norteño, ¿te parece? Me parece bárbaro. Después me vengo con las vías de comunicación y con los títulos. Vamos a sortear una entrada para Daniel Agostini el miércoles también, ¿eh? Ah, bueno, me ocupé eso, interesante. Me ocupé de eso, era lo que te tenía que decir. Así que vamos a sortear una entrada para el miércoles Daniel Agostini en el Molino Azul, ¿no? Molin Blue. Molin Blue, te envidio. Avenida Corrientes. Te envidio. ¿Por qué? Te envidio porque te veo la cara y... Son cosas que pasan, ¿eh? Vamos con la música. Vamos con la música nomás. Esto es la previa de Cori Megadisco. Acordate, da más gratis. Daniel Cardoso. Banda Bustamante presentando temas nuevos. Yaquita la Zorra. Marito el Sarna. Y la Turra. Hoy en Cori Megadisco las chicas entran gratis de 22 a 23. Regalamos 1000 pesos. 20 afortunados de 50 pesos cada uno. Ahí nuestro amigo José Luis Leaños, animador, dará el ok para que la gente lo gane. Todo esto en Avenida Sáenz 459 Pompeya. Seguí bailando, dale. Y los Guanabara le cantamos al amor. ¡Así! Se sufre, pero se aprende. Perdona si te hago llorar. Perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré. Soy honesto con ella y contigo, ya la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. Que te amo, ¿cómo decirle que te amo si me ha preguntado? Yo le dije que no, yo le dije que no. Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres a un imposible. Ya no te hagas, ni me hagas más. poderoso de Pompeya. Hoy me dices que te vas, que pronto volverás, que solo es por un tiempo, que lo tienes que pensar, pero no sabes tú, amor, lo que yo siento. Siento que si tú te vas, nunca volverás y que vas a olvidarme. Pero tú me dices que pensé mal de ti, que debo acostumbrarme. Pero dime tú, ¿qué es lo que voy a hacer? Si no tengo tu amor, yo moriré. Si se ve que a ti nada te costará olvidar este amor por otro amor. Pero no sabes tú, amor, lo que yo siento. Siento que si tú te vas, nunca volverás y que vas a olvidarme. Pero tú me dices que piense mal de ti, que debo acostumbrarme. Pero dime tú, ¿qué es lo que voy a hacer? Si no tengo tu amor, yo moriré. Si se ve que a ti nada te costará olvidar este amor por otro amor. Pero dime tú, ¿qué es lo que voy a hacer? Si no tengo tu amor, yo moriré. Si se ve que a ti nada te costará olvidar este amor por otro amor. Mírame, mírame vos también. Vas a aprender lo que se habla, pero sin fantasmeo. Así que escuchen bien, fíjate quién es quién. No me confunda con los que ladran de re. Y los Guanabara le cantamos al amor. Si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré. Y así pasaba la música de Guanabara. Enganchadito, dime tú, Daniel Agostini, también lo escuchamos a ese Fer. Sí, sí. Bueno, pasaba el bloquecito norteño, Lauta, buenos temas, para recomendar. Muy buenos temas, como siempre. Nos acostumbra este gran programa. Es verdad, allá en un ratito se va a venir lo que es el bloque villero. Se van a venir las noticias deportivas, se va a venir el concurso, se van a venir las vías de comunicación, los títulos de este programa, se va a venir de todo, porque vos sabés que Cumbia Algo Más los sábados de 17 a 20, Lalo, te ofrece lo mejor para vos, Vamos a ir ahora con los números telefónicos, ¿te parece? O vas a atender el teléfono. Voy a ir a verificar quién está al teléfono. Vaya, ahí va nuestro productor, Bueno, como está llamando la gente, impresionante, Parece que llegó la noticia. Te quieren saludar por el cumpleaños. Impresionante, el programa cada vez mejor. El regalito de cumpleaños. 492-0819. 492-0398. ¿Y qué más? www.radiourcupina.com.ar. Disculpe que yo no veo muy poco desde acá, pero tratamos de leer. Todo bien, ¿eh? Estamos en el 154-326-6609 para mensajes de texto. Exacto. La gente puede empezar a comunicarse ahí para interactuar con nosotros. En un ratito vamos a tener el concurso del día de hoy. Vamos a habilitar los chats, las páginas web. Pero hay títulos para este programa, ¿eh? Hay bueno, titulares para este programa. A ver qué títulos. Mientras le damos la oportunidad a Fer que busque la cortina de su amigo Coco Comas. Tan apreciado por él. Coco. Ahí va a buscarla. La tiene lista. Ta tan ta tan. Dos. Ahí está. Te lo canto, Globo, te lo canto. Estás contento, ¿eh? Cumple 102 años mañana. A ver, ese operador. Pone la pela. Bueno, vamos a ir. Conserva, conserva. Entonces, amigo. El a lo que son los títulos de este programa número 29 de Cumbia y Algo Más. Esta noche, la más gratis. Daniel Cardoso, Banda Bustamante, Shakira la Zorra debutando, Marito El Sarna, dos proyectos del Golazo Producciones, debutaron allí. Es verdad. La Turra, hoy en Cori Mega Disco. El torneo Apertura, el ascenso, el fútbol internacional y el polideportivo, con audios. Todos los chimentos de la movida tropical, tecnología y deportes. Los libros recomendados y la actualidad para vos. En tanto a música, Norteños, Santafesinos, Cuarteto. ¿Qué más? Colombianos. Se quedó. Villeros, Recuerdos, el reto del día. Y el homenaje inédito, en el homenaje del día de hoy. ¿A quién? El potro cordobés Rodrigo. Qué grande el potro. Estos temitas seleccionados por DJ la línea Jessy. Ah, mira vos, eh. Ajá. Muy bien. Agradezco la torta de cumpleaños. En el día muy de linda la torta, Jessy. Muy linda la torta. Muy linda la torta. Muy linda ella también. ¿Ah, sí? Muy dulce, muy. Está enamorado. Está enamorado, nano. Está como yo. Juro que yo sé también. Está muy enamorado. ¿Vos sabés que yo vengo de encontrarme con mi novia? Oh, wey. Vengo de pasear con ella un rato. Me acompañó al médico para que me apliquen la inyección en el hombro porque estoy destruido. Menos mal que aclaró, ¿eh? Del ahora, hombro y de la pierna. Y ahora vas a tener que volver al médico. Claro. Y y veníamos para acá y justo faltó yo. Vine volando para acá. Como pude, vine para acá. Aparecí y bueno, y vine a acompañarlos a estar acá en este programa, ¿no? Obviamente. Volvemos para hacer el aguatle, ¿no? Obvio, más que nunca. Qué manera. Es el cumpleaños de Diego Maradona. También, no lo dijimos. También, 50 años. 50 años cumple Diego. Saludo grande para Diego Armando Maradona, que estuvo en el velorio del presidente Kirchner. Sí, Bilardo, Batista también estuvieron. Junto al intendente de Seiza, estuvo Diego Maradona ahí. Exactamente. Tengo más títulos. El concurso del día de hoy. Contactos. Nano que sale a la calle con el móvil. La radio web. Vuelve el móvil, ¿eh? La webcam. Y mucho más. Entrevistas telefónicas y los temas de los artistas que se presentan esta noche en Cori Mega Disco. Y además, tus mensajes y muchas sorpresas más. Demasiadas sorpresas. Muchas sorpresas más tenemos para el día de hoy. Concursos, regalamos entradas, todo. Te voy diciendo esas vías de telefónica de vuelta. 4912-0819, 4912-1398, www.radioorcupina.com.ar. ¿O qué? Número de texto, señor Nano. Me parece que así es, puede mandar su decime. Y lo tendría que dar ese número de texto. Y vos sabés, no, doy el otro número. Dale. Puede mandar su mensajito, puede mandar su mensajito de texto al 1568459988. Estamos esperando líneas abiertas hasta el final del programa. Bien abiertas las líneas. Bien abiertas. Sí, traje los dos celulares. Nada, así que bueno, vamos a registrar un videito cuando tengas tiempo después. Un video. Sí, cuando logre desbloquear el celular. Sí, hay tiempo. Decaído en golpes que. Son las 6:30 de la tarde. Te estoy avisando con tiempo a ver si algo no nos registramos los videos y las fotos de siempre. Ok. Ya que hoy podrá ser. Es un día histórico. Es doloroso. Bueno, igual, levántate y anda, siempre dice la vida. ¿Qué vas? Voy a ir a la música y después me vengo con las vías de comunicación. Hay algo de deporte. Fútbol europeo. Polideportivo. Ay. Resumen de lo que fue la Copa Rey, Copa de Italia la semana. Lo que se viene hoy, hubo fecha. Hubo algunos partidos. Inglaterra también. Ya vamos a instalar el superplasma de Radio El Cupiña. Estaban jugando Milan Juventus, no sé cómo era terminado. Ya en un ratito instalamos eso. Pero Fer, vos que estás por ahí. A ver, decime, ¿qué te parece? ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Qué vamos a escuchar? Dígame. ¿Está Fer? Aquí estamos. Se me viene un bloque medio villerito, Fer, ¿eh? ¿Villerito? Ah, sí. Tenemos, primero que nada, nuestro amigo Me Dicen Fideo con Mírame. Y después tenemos a El Judas y Me Dicen Fideo justamente también con Mi Viejo. Qué cover, ¿eh? Qué clásico. Mi Viejo, el famoso tema... De León Gieco. No, de Pierro. ¿De Pierro? Mirá vos, no sabía que hacen eso. Ahora que dice los pibichones. Qué manera de destruir canciones, ¿no? Qué manera de arruinar canciones. Sí, bueno, hay que hacer cosas. Lo hizo Leo Mattioli también, pero en una buena versión. Ahora vamos a escuchar esta a ver qué nos depara, vamos, ¿no? Vamos a ver lo que surge. Acordate, vos te comunicás al 4912-0819, 4912-1398, 15-3426-6609. No, se lo dejamos por ahí ahora. Si no, ¿cuál? Al 15-6845-9988. Esa es la vía directa de comunicación para mensajes de texto. Acordate que estamos como mailcumbia.yalgomas@hotmail.com. En un rato me vengo con los flow, con las páginas web, con todo el desarrollo, con el concurso. Muchísimo más para este programa número 29 de Cumbia Algo Más. Se termina el mes, sábado 30 de octubre del año 2010. Mañana termina el mes. Esto es la radio de la integración. Esto es Radio El Cupiña. Esto es AM1550. Esto es Cumbia Algo Más. Esto es la previa de Cori Mega Disco. Lo hacemos hasta las 20 y seguimos así de esta manera. Dale. Exclusivo, Lalo DJ. Mírame, vos también. Vas a aprender lo que se habla, pero sin fantasmeo. Así que escuchen bien, fíjate quién es quién. No me confunda con los que ladran de revoleo. Me dicen Fideo. Esto dice, mírame vos también. Vas a aprender lo que se habla, pero sin fantasmeo. Así que escuchen bien, fíjate quién es quién. No me confundas con los que hablan de revoleo. A ver, contame qué sabemos de la matadera. ¿Alguna vez tuviste ganas para decirle una tumbera? Como aquellos que ladran haciéndose bandera. Los quiero ver tibando para ver si son tan fieras. Yo invito a cualquiera del modo que sea. Quiero ver sus agallas, no traiga pechera. A poner el pecho y que sea lo que Dios quiera. Entremos al piso, la caja allá afuera. No te me asustes que me va dando, que ya me voy presentando. Me dicen Fideo acá en Argentina y llevo mi cumbia de esquina en esquina. Vamos los cumbidos con la mano bien arriba. Yo sé que a los chitos les subió la adrenalina. Y si quieren responder no nos dejen con la espina. Acá estamos los cumbidos con la mano bien arriba. Más arriba. Me dicen Fideo. Esto dice, mírame vos también. Vas a aprender lo que se habla, pero sin fantasmeo. Así que escuchen bien, fíjate quién es quién. No me confunda con los que hablan de revoleo. A ver, contame qué sabemos de la matadera. ¿Alguna vez tuviste ganas para decirle trastumbera? Como aquellos que ladran haciéndose bandera. Los quiero ver tibando para ver si son tan fieras. Yo invito a cualquiera del modo que sea. Quiero ver sus agallas, no traiga pechera. Vamos a poner el pecho y que sea lo que Dios quiera. Entremos al piso, la caja allá afuera. No te me asustes que me va dando, que ya me voy presentando. Me dicen Fideo acá en Argentina y llevo mi cumbia de esquina en esquina. Vamos los cumbidos con la mano bien arriba. Yo sé que a los chitos les subió la adrenalina. Y si quieren responder no nos dejen con la espina. Acá estamos los cumbidos con la mano bien arriba. Más arriba. Exclusivo. Es un buen tipo mi viejo. que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva dentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo. Exclusivo. Amiga, algo muy malo ha pasado. Exclusivo. Lalo DJ. Mírame, mírame vos también. Vas a aprender lo que se habla, pero sin fantasmeo. Así que escuchen bien, fíjate quién es quién. No me confunda con los que ladran de revoleo. Me dicen video. Seguimos haciendo la previa de Cori Mega Disco acá hasta las 20 horas. Acordate, esta noche en Cori Mega Disco da más gratis. Daniel Cardoso, Banda Bustamante, Yaquita la Zorra, Marito el Sarna, La Turra. Hoy en Cori las chicas entran gratis de 22 a 23. Vos solamente, por ir a Cori, te vas a llevar 1,000 pesos, 50 personas o 20 personas, 50 pesos cada uno. Todo esto cuando lo anuncie ahí nuestro animador José Luis Le Años. En un ratito voy a empezar a coordinar las notas con los grupos, si te parece, Lauta. Vamos a ver a quién podemos tener al aire. Se nos viene Info Deportiva recién. Estamos tratando de actualizar un poquito el Fotolog en el día de hoy, que no pudimos hacerlo. Tuvimos una falla con internet esta mañana. Estaba complicada la conexión. Sí, sí, así que bueno, vamos a ver si podemos actualizar los datos un poco del Facebook. ¿Qué dice mi amigo Nano todo esto? ¿De qué? Re perdido. No, la verdad, estoy impactadísimo, pero bueno, no sé qué decir. Es un día raro, ¿no? Es un día raro. Encima yo también estaba en una situación rara cuando ¿Dónde está? No, perdón. Vos sabés, Lauta, vos no me digas. Perdóname, querido. Yo justo te vi. De todas formas, no pasa nada, no pasa nada. Es más importante esto, venir acá seguro, a la radio que lo otro. Seguro, seguro. Para, siempre, el otro, hay, para el otro hay tiempo. No, ¿todavía? Seguro, obvio. Uno, cuánto largo, diría. Le cortamos el polvo, diríamos. Y bueno, había que hacer una excepción, ¿no? Para eso somos un equipo. Vamos a seguir, ¿les parece? Decime. Se me van a venir las vías de comunicación de este programa número 29 de Cumbia y Algo Más. Acordate, querés comunicarte al 4912-0819, 4912-1398, ¿a qué página web? www.elgolazofm.com, elgolazo919.blogspot.com, www.radiourcupina.com.ar, sat.com/cumbiafutbol, metelepunch.com y creo que no me olvido ninguno más. Después estamos en www.radiosargentinas.com.ar. Ahí mira. Estamos como Radio Web 1 y 2 y Urcupina M2. Estamos en Facebook, atención, como El Golazo, Cori Megadisco, show oficial. También en Cumbia de la Mejor, la UTA. También, ahí vamos a sortear la entrada con la gente que firme en el Facebook de Cumbia de la Mejor y la gente que nos llame acá al programa. De a poquito se van haciendo los concursos ahí. Bueno, si querés saber más información sobre Cori Megadisco, visita corimegadisco.com.ar. Tenés ahí la página, tenés un fotolog, tenés un poco más de todo para estar interiorizado. Si no, los Facebook que estamos actualizando, como todos los sábados, con los saluditos y eso, podés hacerlo ahí en el Facebook de Cori. Estamos en Twitter como Cumbia y Algo Más. También estamos en Fotolog como con fotolog.com/algolazo/algolazo2 y youtube.com/totó29boca, videos de fútbol, de la movida, de todo por ahí. www.justintv.t.com/algolazofm.com, así se dice. www.westream.tv/channel/algolazo, libro de visitas, páginas y demás. Acordate, estamos como cumbia.yalgomas@hotmail.com si querés agregarnos al mail o messenger. Voy a lanzar el concurso, gente. Vamos. Así que prestar atención y a llamar a qué números, Nano. Al 4912-0819 o al 4912-1398. Mensaje de texto también. Sí. 1568-45-99-88. Tu mensajito lo estamos esperando. Igual pueden dejar mensajes en los vlogs, en el fotolog, ahí en los donde muros. Donde quieras. También ahí van a participar. Les cuento, es muy fácil. ¿Cuál fue el grupo que lanzó a la fama a Daniel Cardoso como cantante? Muy fácil. Yo lo sé. Facilongo. No. Demasiado fácil. El que le gusta la cumbia debe saber de qué grupo surgió. Sí, hasta el que no le gusta, me parece, también lo sabe. Volvió un par de vueltas. Si no lo habrá bailado, ¿no? O sea, unos cuantos temas. Clásicos. La otra pregunta, atención, con la otra pregunta, que se las voy a decir ya en este momento, es ¿de qué equipo era hincha nuestro recordado presidente Carlos Kirchner? Néstor Carlos Kirchner. Si va la vi. Muy fácil también. Fácil, sí. Demasiado fácil. La pusimos fácil hoy. ¿Estamos regalando entradas para qué? Estamos regalando entradas para Daniel Agostini. El miércoles 4 de noviembre. Ah, sí. Una entrada vamos a regalar en el Molino Azul o Molin Blue. Molin Blue. lo leí en Facebook y ahí me maté en la risa. Corrientes y Rodríguez Peña, más precisamente. Así que tienen que llamar, dejar su nombre y apellido y los tres números últimos del documento. Si no, también lo pueden hacer en la página Cumbia de la Mejor, que ya la gente lo está haciendo. En el Golazo, también en el Facebook. En los Fotolog también. En todo. ¿Y qué pasó con el otro bar? No, también. ¿También se hacen está? En los dos, se hacen los dos. Yo no entendía, digo, ¿qué pasó? ¿Cambió? No, se hacen algunos. Problemitas. Algunos ahí y algunos en el otro. Buenísimo. Así bueno, que la gente que empieza a llamar, ya están sonando los teléfonos, mira ahí. Ahí está atendiendo Fabio. Verificando los mensajes. Acuérdense que pueden visitar nuestra radio web online con lo mejor de la movida tropical. Música de antes, música actual, santafesinos colombianos. ¿En qué página la pueden encontrar? O si no, a través de qué Facebook está el link. Lo pueden escuchar a través de sat.com/cumbiafutbol o por en el Facebook. Está puesto ahí, en el Golazo, ¿no? También. Cumbia de la Mejor también. Ahí entran y pueden escuchar la mejor radio tropical las 24 horas con temas que te no te pasa ninguna rabia. No, eso seguro. Impresionante lo del DJ. Bueno, tenemos problemitas para habilitar las cámaras web hoy, ¿eh? Bueno. No hay problema acá en lo que es sala de estudio. Se va a perder de nuestra belleza la gente. Se va a perder de mi cara, que deben estar muy esperanzadas en verla. Sí, la gente, bueno, no va a poder ver nuestra... No va a poder apreciar esta belleza que tenemos acá. Van a tener que venir a Cori esta noche para verlo. Ahí nos van a ver, De Euge se van a enamorar, me parece. Estás rompe hermoso. Corazones, estás rompe hermoso. Corazones, rompe corazones. Dios querido. Bueno. Vamos a ir ¿con a... qué seguimos? Vamos a ir a la música, ¿les parece? Sí, les dura el pelo. Acordate que estamos en Twitter también. Yo también. Como Cumbia de Humanos pueden seguir. Nos pueden seguir también en los chats. Nos pueden seguir también en los libros de visitas, en muchos lados más, así se dice. Se me va a venir un artista que se presenta esta noche en Cori Mega Disco. ¿Quién es? Yaquita la Zorra. Yaquita la Zorra. Una amiga nuestra. Amiga de la casa. Se lanzó a la fama en el programa El Golazo. Es verdad. Y ahora, mire lo que es. Vamos a ver si la tenemos por teléfono. Ahora la llamamos. Es igual, no tengo el número ese de Pierro. Intentaremos yo lo tengo, Estel. ¿Tenés el número de tengo celular? Tengo el Estel de... ¿El celular? No, el celular me parece que no. Ahora me fijo, pero bueno, creo que el Nestel. Bueno, vamos a Yaquita la Zorra junto a Débora, ex Aventura. Mirá vos. Este tema. Amiga. ¿Amiga? ¿Son amigas? Suena de esta manera, esto es la noche de Cori Pregue, amiga disco. La tarde ya de 17 a 20, damas gratis. Daniel Cardoso, banda Bustamante, presentando temas nuevos. Van a estar las chicas ahí, las fanáticas, Beru, Etel, Romy con la bandera nueva. Chicas, qué linda bandera que hicieron. Ayer las estaba chicas, viendo. Vamos a estar haciéndole el aguante así, averiado, como estábamos todos. Sí, vamos a estar ahí, con un parche, pero bueno. El pirata Eugenia. Vamos a estar. ¿Qué más? Soy rebelde, ¿viste? No. Es increíble. No te vamos a dejar. La verdad. ¿Qué más? Y bueno, se van a venir. ¿Viene la música? Se quita la sorpresa. Basta de palabras. Música. Dale. Amiga, algo muy malo ha pasado. Siento que te he fallado. Y la conciencia no me deja vivir. Amiga, cuéntame lo que ha pasado. Me preocupa porque estás llorando. Dime lo que tengas que decir. Quiero que

acostumbrarme. Pero dime tú, ¿qué es lo que voy a hacer si no tengo tu amor? Yo moriré. Si se dañe a ti, nada te costará olvidar este amor por otro amor. Cory, el poderoso de Pompeya. Seguimos haciendo cumbia, algo más, la previa de Cory Megadisco hasta las 20 horas. Vamos a ir ahora con lo que se va a venir en la gran noche de Cory Megadisco. Acordate, mega fiesta del mes de octubre. Se presentan damas gratis, además de damas gratis, la presencia de Banda Bustamante, Daniel Cardoso, Yaquita La Zorra, Marito El Sarna y La Turra. Las chicas entran gratis de 22 a 23. Regalamos 1000 pesos. 20 afortunados se llevan 50 pesos cada uno. Todo esto en el poderoso de Capital, Avenida Saen 451 en Pompeya. Y es un gusto tenerlo a él ahora en otra casa. Antiguamente lo tuvimos en otro boliche, en otra radio de otro boliche. Es Marito, ex El Sarna, se puede decir así. ¿Cómo andas, Marito Eugenio? Te saludo acá de la radio de Cory, haciendo la previa de la gran noche donde van a estar. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Eugenio? ¿Todo bien? Bueno, saludando a toda la gente, a toda la vagancia, que vaya esta noche a Cory, porque vamos a estar presentando el show en vivo de lo que es Marito, lo nuevo, la nueva etapa. Así que bueno, empezando a presentar los temitas nuevos y los temas de antes también. Seguro, hemos visto que ha grabado muchísimos temas después de que te tuvimos nosotros aquella vez en la otra radio. Sí, muchos covers, muchos temas pegadizos, de clásicos como grupos, no sé, Amar Azul, por dar un ejemplo. Dorado. Sí, sí. Ahora estamos Dorado. Claro, eso era lo que era El Sarna, ahora estamos con Marito, que ha renovado la cosa. Claro, es como un paso adelante, viste, que estamos haciendo, y con Adrián, mi productor, como siempre, Adrián Pierro. Ajá. Bueno, buscamos una vuelta distinta, que son temas románticos y también temas así de ajite, de joda, para los boliches, viste, para controlar un rato. Exacto. Y lo bueno que tiene el disco que estamos terminando ya, dentro de poco ya va a salir el disco, que lo bueno que tiene es que tiene 7 temas así propios que hicimos con Adrián, y después, ajá, son todos cover y temas así conocidos que están buenos también, de reggaetón y mezcla de todo. Un poquito de todo, variado va a ser el disco seguramente. Algún tema dúo con tu hermana, con Yaquita, seguramente tendrán para cantar hoy en vivo o en el CD, ¿no? Sí, en el disco hay un tema que se llama Estoy Muriendo, que está muy bueno, que cantamos con Yaquita. Es un tema de reggaetón que está muy bueno. Se lo recomiendo a la gente. Ajá, bueno, me imagino que por ahí harán algún tema dupo esta noche, ¿no? Si llega Yaqui o si llego yo, sí, seguro, de una que lo hacemos, no hay problema. Ajá, bueno. Así que no va a haber problema en juntarnos, hacer un temita dupo para toda la gente. Y bueno, espero que vaya toda la gente y bueno, los invito a Cory esta noche. Seguramente, debut en Cory, ¿no? ¿Primera vez en ese escenario? Sí, la verdad que sí. Muy nervioso porque es un escenario, viste, que está muy bueno el baile. Yo fui y bueno, es un honor para mí tocar ahí. Muy muy imponente, la verdad, el escenario, sí, grande, sí. Con un sonido, bueno, con un sonido espectacular, con sonido propio. Sí, sí. Es otra cosa, bueno. Comparado a otros boliches de Capital que quizá no tienen esta infraestructura, Cory Megadisco se brinda con varios grupos en escena. Hoy van a compartir cartel con Damas Gratis, con Daniel Cardoso, con dos grandes, con la banda Bustamante, que se viene de a poco, que grabó un tema con Damas Gratis. Sí, con sí. Y con un proyecto nuevo que se viene, que es La Turra. Ah, bueno, mirá. Es algo quizá de lo que surgió Yaquita La Zorra, porque viste que ella es la precursora y claro, después de ahí la que marcó la tendencia, digamos. Es la claro. que marcó la tendencia y después de ahí salieron un par de chicas. Sí, está bien, está bueno, está bien que ahora las chicas se animen también. como nosotros dijimos al aire acá, nosotros en el programa le damos difusión a todos los grupos, a los que están en Cori, a los que quieran venir a hacer una nota cuando quieran, tienen las puertas de la radio abierta acá, como fue en la radio de Fantástico. No sí, hacemos señor. Favoritismo por nadie, le damos difu a todos porque sabemos que bien, todos la pelean. Está muy bien, para que la gente escuche un poco de todo. Seguramente, así es. Bueno, Marito, ¿tenés idea más o menos a qué hora se van a estar presentando en la noche de Cori Mendisco? Y yo calculo que a las 2:30, 3 vamos a estar por ahí, tocando ya. 2:30, 3 de la mañana, sí, entonces. 3 de la mañana. Bueno. Lindo horario. Lindo horario, sí, ya cuando el boliche está un poco más a full. Las chicas claro. entran gratis de 22 a 23. Las fanáticas tuyas seguramente desde temprano haciendo la cola para ver a Marito, para sacarse una foto con vos. Claro, entonces ya no hay excusa para no ir, viste, ya la entrada es gratis y todo, así que tienen que estar ahí todos claro. presentes. Seguramente, Marito, estaremos la ahí. La avance también, la avance, los pibes también. Estaremos ahí por la zona del VIP, ya que bueno, también estoy armando un poquito lo que es los fakes, viendo sí. si podemos grabar algo del show, algún saludito. Ah, buenísimo, algo, ¿eh? Buenísimo. Pero bueno, que después lo pasen, sí, lo tenemos acá también guardado en los archivos. Seguramente. De mi parte, la mejor predisposición para ustedes, para las otras bandas, a pesar de que fui criticado en algún momento por difundir otros grupos, pero bueno, sí, esas son cosas del trabajo de uno. Claro, es un laburo. Es así, sabe que con ustedes tengo toda la onda de siempre, y así fue en la otra radio cuando les di oportunidades a ustedes, a Toma 2, a los chicos de Yaquita y a varios más, ¿no? Sí, está bien. Sí, bueno, no hay ningún problema, olvidate. Bueno, Marito, sí. ¿Tenés preparado, no sé, algún repertorio especial, algunos temas que se puedan ir nombrando de lo que va a ser el show de Marito el Sarna esta noche en Cori? Más y o sí, menos? Vamos a hacer temitas como, bueno, los temitas nuevos que ahora son lo que es Marito, y bueno, o sea, yo no voy a llorar. Vamos a meter, que es un temita propio que hicimos con Adrián. Y bueno, y también algún recordando un poquito el Sarne, vamos a hacer Picurú, alguno de esos, ¿viste? Pero bueno, cumbiero soy yo. Vamos a hacer un bebé. ¿Te gusta? Te pido ese. Y la verdad, bueno, que dale. La verdad que ando con ganas de hacer un bebé, pero bueno. Por lo menos intentar el acto, hacer el acto, aunque sea para. No, capaz que intento hacer un bebé ahí en la noche de Cori, alguna distraída, ¿viste? Bueno. Sí, pinta, ¿no? Pinta, ¿viste que las chicas. Te voy a decir algo, viste que las chicas cuando están tocando ustedes, te voy a dar una anécdota, ¿no? Vos estás arriba del escenario, sí. tocando, las pibas se vuelven locas, sea con grupos como ustedes, en el momento Toma 2, Miguelito, sí. El Tico, bueno, varios, están ahí tocando, y como que las chicas se olvidan de que están en el baile, están enloquecidas con ustedes. Y uno por ahí anda un poquito por abajo, ¿viste? Y dice, bueno, voy a aprovechar la volteada de que están en otra adrenalina y aprovechamos para hacer algo, ¿no? Sí, ahí es el momento indicado para que ya aproveches el momento, ¿viste? Y chao, le mandás. Así que a veces estoy muy agradecido a artistas como vos por la buena onda y por darme esta oportunidad que quizás no la tendría. Sí, hay que aprovechar, olvidate. La verdad que sos un grande. Me acuerdo del programa del 100 del golazo, la torta. Y ya vamos a ir en algún momento, si Dios quiere y lo permite, ya vamos a ir. Te quiero acá en la radio algún día, y sabés que contás con el apoyo nuestro para difusión, para lo que sea. No te lo digo hoy porque estés en Cori, sino que ya habré hablado con Adrián, con Yaquita, y saben que con mi programa cuentan el día que ustedes quieran estar acá, pueden estar. Olvídate, hoy ya vamos a ir por ahí, y bueno, quedá tranquilo que estamos totalmente agradecidos, tanto Adrián como yo, como todos, por el apoyo. Está bien, le agradecemos también al señor Ricardo Banjay, por supuesto. Cori Megadisco, que nos da la oportunidad de el todo. Responsable de llevarnos. Seguramente, Ricardo Banjay. Bueno, entonces sí, el agradecimiento de todo corazón. Que nos da la posibilidad de estar al aire acá nosotros también. Muy agradecidos a él. Bueno, agradecemos entonces. Marito, para sí. cerrar, antes que nada, ¿la tenés a Yaquita por ahí cerca o no? A ver, un segundito. ¿Yaqui estás por ahí, Ari? No está bañando. A ver, un segundito, Pero bueno, un poquito. Esperamos. Dale. ¿Te pido un temita tuyo antes de irte algo? Dale, ¿a capela? Te canto una capela. Dale, para toda la vagancia que está escuchando la radio. Bueno, soy Marito. Y si te pica, rascate, fumigate, y te dices, escucha. Oh, no, yo no voy a llorar porque tú te vas, mi amor. Oh, no, si tú te vas a equivocar, sé que volverás. Y tengo otro, beso mojado, que dices, escucha. Qué clásico, a ver. No puedo olvidar tus besos mojados. Y esa forma en que tú y yo nos devoramos esa noche en mi cuarto. ¡Dale! Muy buen cover, ¿Te gustó? Muy buen cover, Terrible, Marito. Sabimos que la peleaste de a poco, empezaste con la losa. Sí. Y ahora se te dio esta chance. También estás ahí con Adrián con una especie de productora, Marito Record o algo así, ¿no? Sí, eso lo armé yo porque, bueno, estoy grabando también y metí la Cyber Chance con Adrián y bueno, ajá, eso lo grabamos juntos y bueno, de a poquito, ¿viste? Siempre quise hacer esto, así que ahora estoy probando. Es un sueño para vos, calculo, haber escalado. Claro, me gusta esa cosa. Todo bueno, lo que está con la música me gusta. Tenés tele la semana que viene, ¿no? Sí, no, la semana que viene me voy a Bahía Blanca y Punta Alta y no llegamos, nos vamos temprano. Ah, pero bueno, la otra sí. Bueno, ya te vamos a estar viendo por ahí. Bueno, dale, cuando la tengas a Yaquita la Zorra mano por ahí, ya te despido a vos. Hacemos dale, un 2x1 y listo. Ahí está Yaqui, ya te paso y bueno, gracias a vos y a toda la gente que está haciendo la radio. Bueno, que no se olviden de venir hoy anoche a Cori, que vamos a estar todos nosotros en vivo, ¿eh? Estoy un poquito averiado, te digo, gripado y eso. Estás hecho pelota. Me vas a ver en un estado que vas a decir, este chabón cómo vino, pero yo voy buena, a estar ahí. Por más que mis compañeros digan, vos no tenés que estar en el estado que está. Pero no, yo no puede ir, pero voy si ahí. No vas ahí. Está bien, está bien, está bueno eso, porque te puede, viste, y tenés que ir. Me puede Cori, como en su momento me pudo otro boliche de la zona de 11. Dale. Dale. Bueno, che, te paso con Chaquita. Abrazo, chao. Saludos a toda la gente, che. Chao. Chao. Hola. ¿Cómo andás, Chaquita? Tanto tiempo, Eugenio, acá. ¿Cómo andás, Euge, querido? Todo bien, ¿vos? Todo bien, acá reposando. Llegué al canal, me acosté un ratito, pero no me puedo dormir. No dormí todavía, Eugenio, no puede ser. Y se complica. Sí, cuando, mucho laburo. Cuando tenés esas giras de fines de semana, después no, tenés pico, televisión. Es terrible. Es como que tenés una adrenalina encima que decís, quiero salir al escenario, quiero tocar. O sea, ya quiero ir al Cori, ya me quiero ir al Cori. Ese es el fin de ese, o sea, el fin de semana es el momento cumbre. Ustedes donde quizá existen un poquito los nervios, la ansiedad, la adrenalina de subir al escenario y demostrar todo lo que ustedes demuestran y darle el cariño al público, que es el que los recibe, el que les hizo el aguante desde un primer momento en la web. A pesar, y reitero, y no quiero crear polémicas, como yo, acá en este programa, en Cori y en otros lados, difundí otros grupos, que no vamos a tocar el tema. Ah, la trucha, tocalo el tema. No, vos querés decir la trucha, no, yo digo la trucha. Yo le decía a Pamela, vos querés decir la trucha. No lo digo eso, lo dicen los abogados, lo dicen los papeles, es la exacto, trucha. Podés tener la chance de aclarar, en este programa no censuramos a nadie, ¿eh? Mira, a mí me ha llamado. Mira, el... Eugenio, ¿sabes dónde se demuestran lo que es verdadero y lo que es trucho arriba del escenario? Hoy la gente en Cori por fin va a tener el show verdadero de la Zorra, lo original, Yaquita la Zorra, como se merece todo el público de Cori. Y ahí van a decidir ellos. Vos vas a ver que la gente y vas a comparar y vas a ver. Ahí. Seguramente. La gente es la que decide, Eugenio. Estuvimos, nosotros no decimos nada. Hicimos los Facebook de Cori, o sea, los actualizo yo, no sé si has tenido oportunidad de entrar. No, ¿cómo es? Cori Megadisco es uno, Cori Megadisco Show Oficial es el otro. No soy el administrador del Facebook, sino que soy la persona por estar en la radio que actualiza todo lo que hay con mi nombre. Pero he notado la repercusión cuando estaba Pamela y cuando estabas vos. Se lo dije a Pamela, hay gente que te sigue, que te quiere, pero hay gente que me bardeaba a mí por difundir a Pamela, pero... Es y mi la trabajo. Quiere, la mamá, la hermana y una tía. ¿Qué sé yo? Ustedes sabrán y habrán sufrido en su momento lo que fue, entre comillas, la traición, que se pueden decir. Así que. Bueno, a mí me importa, mirá, nada. Hoy en día no creo que te importe nada. Estamos trabajando nosotros, de verdad, y el cariño que me da la gente y cómo me reciben en todas las provincias y afuera del país también. Yo no me puedo quejar de nada, ni me encargo de andar aclarando a la gente, eso se da cuenta sola, dejo. Yo lo que único que te puedo decir es que yo estoy re agradecida a la gente, te agradecía a los empresarios que confían en nosotros, te agradecía a Dios, que es el que me puso en este camino, de verdad. Y bueno, hoy vamos a hacer un show para toda la gente, de verdad, preparado especialmente para toda la gente de Cori, ¿me entendés? Presentando los temas que ya conocen, presentando temitas nuevos también que van a salir ahora esta semanita, así que nada, va a estar bueno. Claro, sí, seguramente. Ahí me está mostrando algo a mi operador. Bueno, habíamos presentado hace un ratito, antes de que arranque la nota, el tema que hiciste con Débora, ex Aventura, sí, o actualmente en Aventura, ¿no? No sé si todavía está Débora. Creo que ahora está como Débora. Claro. Amiga, una gran versión tuya, este cover excelente, Yaquita la Zorra y Débora. ¿Lo vas a interpretar esta noche? ¿Te animás a hacernos un poquito de ese tema? ¿O vas a elegir alguno de los himnos de la Zorra como para cerrar esta nota, la gente se prepare y se ponga a tono con lo que es la entrevista de Yaquita la Zorra? ¿Qué decís? ¿Hacer un temita ahora? ¿Hacemos a mí o hacemos un clásico? Eso va en tu cuenta. Te hago un un temita nuevo, ¿querés? Dale, perfecto. Un temita que está sonando en las radios ahora, se llama Llueve. Llueve. Para toda la gente y todas las personas que han perdido un ser querido. Con mucho respeto de parte de toda la gente que hace Yaquita la Zorra, y dice así. Llueve por la agonía de que no te tengo, y cada gota representa un beso. Lo que me dabas en esos momentos los tengo ahora pero de recuerdo, y llueve tanto por mi gran lamento, acompañando horas de sufrimiento. Aún tus huesos viven en mi cuerpo y te llevo dentro. Ese es uno de los temitas que vamos a hacer hoy a la noche, en especial para toda la gente linda que va al Cori. Vamos a estar en Coria ahí, como le decía Marito, grabando algún saludo para la previa. Dale. No me encuentro en muy buenas condiciones de salud. ¿Qué te pasa? He tenido un percance en el día de anoche. Anduvimos visitando otro boliche, cubriendo unos shows, pero siempre los desubicados de siempre. ¿Qué te pasó, Eugenio? No, no lo voy no a decir. No me asuste. No lo voy a decir, Ale, ya te vas a dar cuenta cuando me veas esta noche. ¿Te pegaron? No, bueno. ¿Por qué? Sí, qué violento. Eso yo no apoyo, la violencia. Viste lo que es la calle. O sea, uno va con toda su voluntad y después pasa lo que pasa. Pero bueno. ¿Cómo? Bueno, puedo contar bien. Después, pero ¿sabés lo que pasa? Quiero ir a ver tu show, quiero ir a ver a Pablito, quiero ir a ver a Banda Bustamante, que soy muy amigo de las chicas del Fake, que le hicimos un aguante desde el primer momento. Sí. Quiero ir a ver a Daniel Cardoso, que es un grande. Quiero estar ahí porque se lo merece. Y llegan tantos grupos. El Samba me animó, me decía, ya que casi no entramos en el cartel, me decía. Porque había ¿viste lo que es el cartel? Y nosotros quedamos abajo, pero bueno, iba Samba. Pero lo bueno es que vamos a tocar el Cori y vamos a dar el show. Por eso tenemos ganas hace rato de tocar en Cori, ¿eh? Hay muchos amigos míos que van, que se están escuchando en la radio, los pibes de San Cristóbal. Jonathan Zulka, le mando un saludito grande. A toda la audiencia, que espero que vayan hoy a la noche. A todos los pibes y las pibas, que no se van a arrepentir. Aparte del Cori, como siempre, llevando grupos, muchísimos grupos y grupos buenos. Así que la verdad que es un placer estar en el escenario del Cori. Cartelera completa, por más que en el Facebook algunos pibes pidan grupos que no van, qué sé yo, que no se llevan. Pero la gente nunca siempre está conforme. Pero doy fe que a vos te han pedido entrar y tuve que aclarar que en algún momento ibas a llegar y le iba a tocar a verte a vos, porque viste cómo es la cosa. Parece, como yo te digo, la gente es la que elige. Pide, ¿no? La que elige y bueno, nosotros, gracias a Dios, estamos trabajando mucho y en los mejores escenarios, la gente nos recibe muy bien, nos cantan del primer tema al último del show y bueno, hoy vamos a ver cómo reacciona la gente en Cori, pero yo me tengo fe y creo que a la gente le va a gustar porque nosotros le ponemos mucha gana, mucha onda al show, es un show muy divertido, nos divertimos mucho nosotros trabajando en lo que hacemos porque es la verdad que es una bendición trabajar de lo que a uno le gusta. Y lo demostramos al rival show, todos los músicos, tanto el Samba como yo, todos. Así que no se van a arrepentir. Y bueno, va a ser la primera vez y yo creo que va a gustar el show que vamos a hacer. Seguramente, sabemos cómo la peleaste. Bueno, Yaquita, no te regamos más tiempo, te dejamos descansar. Nos Dale. Vemos en Cori, me decía, Marito, puede ser 2:30, 3 de la mañana, ¿tienen estipulado? Yo no tengo idea. Bueno, sabes. No sé si arrancamos en Cori, ¿tenés idea? No, ni idea, porque hoy tenemos 7 bailes. Sé que tienen Magno, okay. Tienen Magno Disco, tienen Salsódromo. Salsódromo. Bueno, la cantina estaba viendo que anunciaban al Mancaco Solo, después pasó Bredio, bueno, pues seguramente están ustedes ahí. Así ¿nosotros? Que, ¿en dónde? Claro, en la cantina yo digo Mancaco Solo, qué raro que no esté Yaquita, pero bueno, seguramente también estarán ahí, habrá sido un error del Facebook. No, sí, estamos en la cantina, sí, yo hablé con la gente. ¿Dónde? Magno Disco. Mira, te nombro. Magno Disco, sí. Pilar, el Salsódromo, ay, por Dios. Bueno, Cori. Ajá. Me faltan dos. A ver si me ayudan a Complejo Sur. Ajá. No, Nexo no, hoy no. Magno, Nexo iban a estar el martes cuando se suspendió por lo del censo. Por lo del censo. Iban a estar el martes en Nexo. No, pero ahora pasaron la fecha más para adelante. ¿Viste y que no me acuerdo uno que otro? No me acuerdo. Viste que pues te seguimos nosotros. Hacemos una guía de bailes en el Facebook nuestro, que es el Golazo. Y más o menos los miércoles vas a ver todo zona por zona donde están ustedes y todos los demás grupos. Así que cuando quieras consultar algo ahí y ver un ranking de quién es el grupo que más la mueve a la cosa, en la movida. Qué loco, ¿no? Lo sí, puedes hacer. Es como que yo, por ejemplo, me lo tomo todo muy tranquilo. Y la verdad que cuando vos te tomás las cosas con tranquilidad es cuando más te sorprenden las cosas, ¿no? Porque Por ejemplo, uno espera elaborar un montón, no sé, lo que es los bailes y qué sé yo, pero también pasan cosas como lo que me va a pasar a mí ahora el 26 de noviembre, que vamos a hacer un teatro en Uruguay, que es para infantil nada más. Un teatro infantil por el disco infantil que sacamos, que está en internet, junto a Pion Fijo y Panam. ¿Me entendés? Bueno, muy bien, es algo que bueno, no lo planeás. Y bueno, no lo tenés programado, ¿me entendés? Te sorprende mucho. Por eso uno tiene que actuar bien y con tranquilidad. Esta carrera es muy así, muy, muy tranquila, muy... Y estamos trabajando mucho, de verdad, y eso es lo bueno, que la gente te apoya, que ya estamos recorriendo casi todo el país, me fueron un par de provincias y ya termino de hacer el país, ya muchas veces fui, no sé, al norte, al sur, estuvimos por el litoral, por todos lados, ¿me entendés? Y ahora, bueno, Buenos Aires, que también estuve mucho tiempo afuera, y como que, bueno, ahora este fin de semana, el fin de que viene Entre Ríos, y después, bueno, el 13 de noviembre también hacemos Buenos Aires, ¿me entendés? Así que... Nada, muy contenta, la verdad, la respuesta de la gente, como se saben todos los temas, así fue, todos los temas, ¿me entendés? Es que entró uno, entró muchos temas y está bueno que hayan aceptado. Pasión de sábado y lo que es internet, tanto gente de la página Cumbia Móvil, el amigo Federico Abrán, Carpe Remix, quizás yo en algún momento tuve algún pequeño... altercado, se puede decir, con ellos, pero aclaré exactamente cuál era mi función y mi trabajo para que entiendan lo que hacía. Pero ellos son divinos, están tanto el tiempo cuidándome, son como mis ángeles de la guarda, ¿entendés? Pero nada, están re buenos pibes, hoy por ejemplo tuvimos con Fe en Pasión, lo llevamos a Pasión, y sí, igual te digo que la radio es la que suena, Pasión sirve mucho para imponer la, bueno, el grupo, la imagen, qué sé yo, pero lo que suena todo el año, las 24 horas al día son las radios, ¿me entendés? Exacto. Y en todos lados, la red llega a todos lados, vos estás laburando y pones la radio, estás estudiando en la escuela y pones la radio, qué sé yo, ¿me entendés? O sea, siempre estás escuchando la radio. Todo... Uno se ve mucho a las radios, ¿me entendés? Es toda una cadena, Yaquita, internet, sí, radio, sí, todo difusión, bailes, el apoyo de los públicos. Claro que sí, internet hoy en día es impresionante, vos subís algo y ya no ves... muchísima gente, ¿me entendés? Y sirve mucho internet también, todo suma y todo laburo desde cuando elegimos un tema, componemos un tema, hasta cuando, no sé, empieza a ser conocido, cómo lo acepta la gente o que te dicen, a mí por ejemplo hay personas que me dicen, ay, me gusta tal tema, otras que le gusta un tema totalmente distinto, ¿me entendés? Hay como para todos los gustos. Bueno, me alegro mucho, Yaquita, nos estamos viendo esta noche ahí por Jori Megadisco. Te deseo lo mejor en esta noche, en lo que se viene para vos. Saludos para Marito, saludos para Adrián, para toda la gente de la banda, para Chajá Producciones. Y bueno, lo mejor, dale. Dale, Eugenio, gracias a vos por la buena onda de siempre. Sabes que te cargo yo con la pocha, pero sí. No me importa, vos sabés que yo como... Además, cuando... apenas me enteré eso, yo te llamé, hablamos. Aclaramos todo, sí. Olvídate, no sé, rencor, esa parte, siempre tuvimos buena onda, así que... Seguro. Déjame agradecer a toda la gente del Cori, los espero hoy a la noche, no se pierdan el show Yaquita de Azorra en vivo, así que nada, nos vemos a la noche, Uge, y bueno, después me contás qué te pasó también. Perfecto, bueno, ahí te voy a contar. Dale, ¿no? Dale, no. ¿Cómo es? Dale. Dice Adrián que más tarde van a estar los temitas nuevos, Marito, en internet. Ah, bueno, ahí lo tenemos en Facebook. Ahí está, así que vamos Facebook. A bajar. ¿Cómo bueno, es el Facebook de ustedes? ¿Dónde? El Facebook de nuestro, ahí creo que está Adrián de fan de la página, es sí. El Golazo, que era el nombre de la radio anterior. El Golazo. Ahí listo. Está. Y si no, te recomiendo como Facebook Cumbia de la Mejor. Ha estado, Cumbia Yaquita. De la Mejor. Dale. Tiene muchos fans. Ahí bueno, Yaquita, un besito grande y saludos para ahí, para toda tu gente. Dale, un beso para todo lo que hace en la radio y nos vemos a la noche. Suerte, un abrazo. Chau. Si te pica, rascate y a bailar con la sarna. Y la sarna, la sarna. Dale. Y si la sarna te pica, con las palmas se quita. Y más que nunca, oh no, dale. Ya me estoy enamorando, ya me estoy enamorando de tu forma de mirar. Yo me estoy imaginando que te siento entre mi piel, que algún día te tendré. Ya me estoy enamorando. bailar. Tú me estás enloqueciendo con tu forma de mirar. Sin aguantar, las manos agita, agita, agita. Corazón, ya no puedo estar sin ti. Ya no puedo estar sin ti. Ya no puedo estar sin ti. Con tu cariño será muy feliz. Corazón, ya no puedo estar sin ti. Mis morita, aquelal, bailal. Cumbia. En noviembre, Princesa Alejandra te presenta en la calle Corrientes a los siguientes artistas. El miércoles 3 llega Juniors. Continuamos el jueves 4 con Daniel Agostini. A la semana siguiente no te pierdas el gran show. El miércoles 10 llega Oscarcito Belondi y la Repandilla. Continuamos el miércoles 17 con el show de Sebastián Mendoza. Al día siguiente, prepárate porque llega un romántico, Daniel Cardoso. Para seguir tenemos más. Miércoles 24 llega nuevamente al Bar Laverno la princesita Karina. Y para cerrar el mes, un show de primera línea. Llega Ariel Pucheta y los Ex Ráfaga, la otra dimensión. Pero prepárate. En diciembre, porque el día miércoles se va a presentar El Polaco. Esto será el miércoles 15. Y en fecha a confirmar, Dalila. Contactate con la productora Princesa Alejandra para venta anticipada de entradas y reservas al 1537322888 o al Nextel 669 asterisco 3462. El evento cuenta con la difusión y cobertura exclusiva del Golazo Producciones, Cumbia y algo más. Los esperamos en el mes de noviembre con los mejores shows en la calle Corrientes, de la mano de Princesa Alejandra Producciones. Bandidos. El sábado 20 de noviembre a partir de las 20 horas en Presidente Perón 1281 Capital Federal comienza la maratón de la fiesta de Mario Ibarra con varios grupos en vivo. Desde Santa Fe llega Mario Luis y atención, desde el norte del país la presencia de Bandidos, Guanabara, Banda Sol y Álvaro Jiménez. Además, gran peña folclórica con la actuación de la banda coplera con el bandoneón de Roque Torres, Los Serenateros, la voz inigualable de Pitín Salazar y los changos de Bermejo con el mejor estilo chaqueño al ritmo del chamamé y las coplas. Acordate, el baile tropical comienza a la 1:30 de la mañana. Además, sorteos, comidas y vinos regionales. Para más información, comunicate al 4954-4565 o en Pichincha 136, local 20, Capital Federal. Acordate, sábado 20 de noviembre a partir de las 20 horas comienza la maratón de la fiesta de Mario Ibarra en Presidente Perón 1281 Capital Federal. El evento cuenta con la difusión exclusiva del Golazo Producciones y Cumbia Algo Más. Los esperamos. No se lo pueden perder, será una fiesta inigualable. Yo, Eli Randy, ¿cómo? Pitbull, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya tú sabes. Dale. Magnum, control profesional de plagas, de Reinaldo Ramón González. Especialista en control de plagas, limpieza de tanques de agua potable. En su dirección de Santiago del Estero, 366, segundo 23. O en su teléfono 4731-1879, celular 153241-4005, email magnum@dataful.com. Servibol, fábrica de bolsas, distribuidora de artículos de limpieza y

Simplemente Cori, Cori, Cori. Definitivamente el número uno. Solo es por un tiempo, que no tienes que pensar, pero no sabes tú, amor, lo que yo siento. Siento que si tú te vas, nunca volverás y que vas a olvidarme. Pero tú me dices que pensé mal de ti, que debo acostumbrarme. Pero dime tú, ¿qué es lo que voy a hacer? Si no tengo tu amor, yo moriré. Si se ve que a ti nada te costará olvidar este amor, por otro amor. Hoy me dices que te vas, que pronto volverás, que solo es por un tiempo. Tienes que pensar, pero no sabes tú, amor, lo que yo siento. Siento que si tú te vas, nunca volverás y que vas a olvidarme. Pero tú me dices que pensé mal de ti, que debo acostumbrarme. Pero dime tú, ¿qué es lo que voy a hacer? Si no tengo tu amor, yo moriré. Si se ve que a ti nada te costará olvidar este amor por otro amor. Pero dime tú, ¿qué es lo que voy a hacer? Si no tengo tu amor, yo moriré. Si se ve que a ti nada te costará olvidar este amor por otro amor. 5 minutitos, estamos continuando haciendo la previa del Fanta, la previa de Cori Megadisco. Bueno, fue un error, la previa del Fanta, dije, nana. Me falló. Es Cori Megadisco esto, no es un boliche de cuarta de once. Bueno, vamos a seguir hablando de un poquito de lo que fue la actividad deportiva, señor. Sí, acá tenemos. Concentrado con las hojas, ¿eh? Acá tenemos los resultados del día de hoy. ¿Quiere que se los diga? Sí, yo estoy buscando la vamos con la Liga Española. Hubo tres adelantados y los equipos que están ahí arriba. El líder Real Madrid arrancó perdiendo 1-0 con el Hércules, gol de David Trezeguet. Sin embargo, lo dio vuelta con un gol de Ángel Di María y dos goles de Cristiano Ronaldo, faltando muy poquito para que termine el partido. Barcelona goleó 5-0 al Sevilla. Gran triunfo del equipo de Lionel Messi, que convirtió dos goles, dos de David Villa y uno de Dani Alves, y se pone ahí a un punto del Real Madrid, muy cerquita. Valencia, que me parece que se está quedando un poquito en el torneo, empató 1-1 con el Real Zaragoza, goles de Lanzaro para los visitantes y en contra el mismo Lanzaro, el empate del Valencia. Eso es lo que tiene que ver con España. Pasamos a Italia, donde se jugó el gran clásico entre Milan y Juventus. Muy buen triunfo de la Vecchia Signora, 2-1 sobre el Milan. Quagliarella y Del Piero descontó Ibrahimovic para el rossonero. La Roma, con un gol de Nico Burdizzo y otro de Mirko Businich, le ganó 2-0 al Lecce. Fue expulsado Francesco Totti y Rubén Olivera para el visitante. Pasamos a la Premier League. En Inglaterra, el Arsenal le ganó sobre la hora 1-0 al West Ham United, gol de Song. El Chelsea, el líder solitario, y me parece que se encamina a su bicampeonato, le ganó 2-1 al Blackburn Rovers, goles de Anelka e Ivanovic. El Everton le ganó 1-0 al Stoke City. El Fulham le ganó 2-0 al Wigan. El Manchester City de Carlitos Tevez, que está lesionado, perdió, volvió a perder 2-1 con el Wolverhampton. Gol de Adebayo de penal. El Manchester United le ganó 2-0 al Tottenham. Goles de Vidic y un gol insólito de Nani. Increíble el gol que le convalidaron al Manchester United. En Brasil ganó Cruzeiro y se pone líder con Fluminense. También ganó Palmeiras. Empataron Internacional y Santos en los resultados más importantes. Eso es lo que tiene que ver con el fútbol europeo del día de hoy. Euge. Estábamos contando, te contaba los resultados del fútbol español, donde ganaron los líderes, tanto Real Madrid como Barcelona, que venía segundo. También en Italia, donde el clásico se lo quedó Juventus. Recordemos que en el día de ayer el Inter le había ganado 1-0 al Génova. Gol de Muntari. Se volvió a lesionar el Cucho Cambiaso, lamentablemente se resintió de su desgarro. Recordemos que no sea malo con el pobre Cucho, así que el Inter ganó 1-0. Tenemos más, señor. Cuénteme. Bueno, vamos a hablar un poquito del torneo de apertura, décima fecha. 2010, perdón, decimotercera fecha. Se va a jugar el domingo 7 de septiembre por el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. Exacto. Estudiantes de La Plata tiene 27, Vélez 24, Arsenal 23, Newell 21, Godoy Cruz 20 unidades. Nacional B, decimotercera fecha. Sábado 6 de noviembre por fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. Van a jugar la fecha. Tiene Atlético Tucumán 22, Instituto 21, San Martín de San Juan 22, Unión 21, Arsenal, Atlético Rafaela 20, perdón. Primera vez, 17ª fecha, sábado 6 de noviembre. Van a jugar también por el fallecimiento de Néstor Kirchner. La tabla: Atlanta 31, Estudiantes 31, Defensores de Belgrano 30. El equipo Deportivo Morón tiene 23, Temperley 22 y Sarmiento de Junín 22 unidades. Pasamos a la Copa Sudamericana, cuartos de final, partidos de ida. Se van a jugar entre semana, martes 21 a 15 horas, Newell ante la Liga de Quito. Miércoles 9 y cuarto de la noche, Deportivo Tolima Independiente. Liga de Campeones de Europa, cuarta fecha. Van a jugar martes 2 y miércoles 3 de noviembre. La Europa League se va a jugar la cuarta fecha el jueves 4 de noviembre. Copa del Rey de España, lo más destacado, ganaron Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia, Sevilla y empató el Real Madrid. Por la Copa de Italia, victoria de Lazio, Fiorentino y Udinese. Recordemos que los equipos de más arriba entran más tarde en esta Copa, en la tercera ronda. Por último, la Copa de la Liga Inglesa, ganaron el Arsenal, Manchester United y West Ham. Recordamos que quedó eliminado el Chelsea en primera instancia. Exacto, una sorpresa. Sí, señor. Pasamos a la Liga de España, los partidos del día de mañana. Me dijiste los resultados de hoy de España. Ya lo dijimos. No hubo sorpresas. Pasamos a mañana domingo, entonces. Sporting de Gijón, Villarreal van a jugar a las 13, al igual que Racing de Santander, Osasuna, Málaga, Real Sociedad, Deportivo La Coruña, Español. A las 15 el Atlético Madrid recibe a la Almería. A las 17 el Atlético de Bilbao contra el Getafe. A las 17 horas, pero ya el día del lunes, van a jugar Mallorca Levante. La tabla tiene a Real Madrid con 20, que ganó. Ganó en el día de hoy Real Madrid. 23. Y ganó Barcelona, empató Valencia. O sea que el Barcelona se fue a 22, es escolta. Exacto. El Valencia tiene 17, antes está el Villarreal con 19 unidades, 15 el Español, 14 el Sevilla, lo más destacado de la Liga de España. Pasamos a la Liga Italiana y la novena fecha, día viernes van a jugar Genoa 0, Inter 1, gol de Muntari. Se jugó este partido en el día de hoy. Me dijiste los resultados de Italia, Lauta. Ya los dijimos, ganó Juventus al Milan y Roma le ganó al Lecce. ¿Qué pasa por acá? Ahora no, ahí está tratando. Está vibrando, está algo. Vibrando, ¿no? Ahí abajo suyo, acá. Ah, bueno, tengo una alerta, ahora la voy a estar atendiendo. Te digo, Liga Inglesa, la décima fecha. Bueno, ahora seguimos en un ratito. Lauta, va una data deportiva y seguimos, dale. La data deportiva, Lauta. Vamos con las datas deportivas que estábamos diciendo. Pensé que nos habíamos ido al corte. Vamos con fútbol uruguayo. Nacional le ganó 6-1 a River. Dos goles del Morro García. Central Español 2-1 al Wanderers. Y Rampla Junior le ganó 2-0 al Miramar. Eso es lo que tiene que ver en Uruguay. Pasamos a Brasil, donde Vitória le ganó 4-2 a Vasco da Gama. Internacional y Santos empataron 1-1. El Botafogo con un gol de Sebastián Washington Abreu, le ganó 2-0 al Atlético Mineiro. Mirá lo que es Abreu, Muy bien, el Yoruba. A Bahía le ganó 1-0 al Guaraní. El líder, Cruzeiro, que ahora alcanzó al Fluminense, le ganó 2-0 al Gremio Barueri, goles de Leo y de Piño. Y por último, el Palmeiras contra el Goiás. Le ganó 3-2 al Goiás, que está en la Copa Sudamericana y empató justamente con el Abay. Los goles del Palmeiras los hicieron Clever, Marcio Araújo y Lincoln Adams sobre el final del partido. Wellington y Rafa Moura, que no se cansa de hacer goles este muchacho. Los goles de el Goiás. Vamos a Colombia, donde Deportivo Pereira empató 0-0 con Nacional de Medellín. Juegan más tarde Atlético Huila y Boyacá Chicó, La Equidad y Millonarios. Pasamos al fútbol paraguayo, si te parece. Guaraní le ganó 1-0 al Nacional, gol de Rodrigo Teixeira. El Rubio New, un gol de Robin Ramírez, le ganó 1-0 al Sportivo Luqueño. Están jugando Tacuarí 2, Sport Colombia 0, Trinidense 0, Libertad 0. Increíble la improvisación en vivo. Sí, sí. Vamos, y encima no hubo fecha, no hubo nada. Vamos a Ecuador, donde el Macará, con gol del argentino Germán Castillo, ex Unión, le ganó 1-0 al Deportivo Quito. Van a jugar el clásico en un rato Barcelona Emelec, clásico de Guayaquil. Están empatando Cuenca y Olmedo en otro partido de la Liga Ecuatoriana. Estados Unidos también pasamos, donde quedó eliminado el equipo de Guillermo Barros Echeloto, el Columbus Crew. En la semana están jugando en este momento el Dallas y el Real Salt Lake. Están empatando 1-1. Fabián Espíndola metió el gol del Real Salt Lake. Pasamos a Alemania, donde el Colonia le ganó 3-2 al Hamburgo. Tres goles de Novakovic para el Colonia, un hat-trick. El Kaiserslautern le ganó 3-0 al Borussia Mönchengladbach. El Eintracht Frankfurt le ganó al San Pauli 3-1. El Schalke 04 perdió de local con el Bayer Leverkusen 1-0, gol de Sam. El Werder Bremen, también sorprendido de local, perdió 3-2 con el Nuremberg de Javier Pinola. Un gol del peruano Claudio Pizarro y otro del portugués Hugo Almeida. Y por último, el Wolfsburgo le ganó 2-0 al Stuttgart. Recordemos que en el día de ayer el Bayern Múnich, con un gol de Michelis, ganó 4-2. En Francia, el Lyon le ganó 2-1 al Sochaux. Toulouse empató 1-1 con Lens. Lorient 2-0 le ganó al Arlens. El Auxerre 2-0 al Niza. El Brest 2-0 al Saint Etienne. Y por último, el Nancy le ganó al Caen 3-2. En Holanda, vamos con Holanda, que es importante. Perdió el líder PSV, que había ganado 10-0 al Feyenoord en la semana pasada. Perdió de local 1-0, ganó el Ajax 4-1. Completito el fútbol europeo, no se pueden quejar. Todo el fútbol sudamericano, les dimos de todo. Bueno, vuelvo yo a reiterar lo que es la Liga de Italia. El viernes lleno a 0, Inter 1, gol de Muntari. Sábado van a jugar Roma Lecce, Milan Juventus. Tenés los resultados. Ya lo dijimos. Bueno, domingo Parma, Chievo Verona, Catania recibe a la Fiorentina. Cagliari va a jugar contra la Bolonia. Sería mejor que vengas a grabar de este lado, ¿no? Espera un segundo. Estoy configurando. Sí, porque a este lado va a quedar un poco. Al más. Revés. Bari Udinese y Cesena Sampdoria. La tabla tiene a Lazio 19, Milan 17, Inter 18 con la victoria ayer, Chievo Verona 13, Juventus 12, Napoli 12, Palermo 11. Bueno, Milan, ¿cómo salió hoy, Nano? El Milan perdió 2-1 con Juventus. Bueno, sigue igual en la tabla. Liga inglesa, décimo fecha. En el día de hoy ya la dimos. Todos los resultados. Bueno, mañana domingo, Aston Villa juega contra el Birmingham a las 9. Newcastle a las 10:30 con el Sunderland. 13 horas para Bolton Liverpool. Blackpool el lunes a las 17 recibe al West Bromwich. Chelsea tiene 22, si no valió la tabla. Ganó hoy. 25. El Arsenal tiene 17. También ganó hoy. 20. El Manchester City 17. Perdió, quedó con 17. Perdió. Manchester United 15. Ganó, tiene 18. 18. Tottenham 15. Perdió, tiene 15. West Bromwich, que tenía 15. No sé. Juega el lunes, West Bromwich. Bueno, paso rápido al polideportivo. ¿Les parece? Tenis ATP Montpellier, con participación del argentino David Armanian, que fue eliminado por el francés Simón. ATP de Viena, con participación de Juan Ignacio Chela. Perdón. ATP de San Petersburgo. Quedaron eliminados Horacio Ceballos y Máximo González. Salud. automovilismo TC de Paraná. Se va a correr la 14ª fecha en el día de mañana. No se para, Volley, ¿no? Sudamericano de clubes, Dream Bolívar y PCN Volley ganaron 3-0 en el debut. Pasando al básquet, la Liga Nacional, se suspendieron las fechas del fin de semana por la muerte del expresidente Néstor Carlos Kirchner. NBA, 5 argentinos participan en la liga más importante del mundo. Rugby, se canceló el partido del 6 de noviembre ante Barbarian franceses porque los clubes de este país no liberan jugadores y Pelán se mostró preocupado. En tanto boxeo, el campeón del mundo Mar Narváez recibiría en las próximas horas un ofrecimiento para realizar una nueva defensa de su corona Super Mosca. Tenemos un llamadito al aire, ¿eh? Tenemos un llamadito. Esta noche en Cori Mega Disco, acordate la presencia de damas gratis, Banda Bustamante, Daniel Cardoso, Yaquita la Zorra, Manito el Sarna y la Turra. Las chicas entran gratis de 22 a 23. Regalamos 1.000 pesos, 20 afortunados, se llevan 50 pesos cada uno. Todo esto en Avenida Saen 459, barrio de Pompeya. La tenemos en línea ella. Ella es la Turra, hizo su debut en Cori Mega Disco haciendo un playback ahí. Pero hoy se presenta en vivo. Está en el aire de la previa de Cori Mega Disco, la Turra. Dale. Hola. Turra, ¿cómo estás? Sí, muy bien. ¿Y usted? Bien, todo tranquilo. La verdad que muy contentos de tenerte acá. En realidad no sos la Turra, bueno, sos Pau. Te llamás, sí, Pau, ¿no? Paula, sí. Te llamás Pau. Bueno, Pau, contanos un poquito cuánto antes que te iniciaste en la movida. Sos muy chica, la verdad, ¿no? Sí, 15 años tengo. 15 años. Mirá, sí. Vos, bueno, es raro que se inicien tan tempranito las chicas. Generalmente después de los 17, 18, los 15 ya. Sí, sí. Liderando una banda de cumbia. ¿Y cómo surgió esto? ¿De quién fue la idea de que te decidas a cantar, de tener tu banda propia y de tratar de ser alguien en este ambiente tropical tan complicado? De mi papá fue la idea. De tu papá, sí. O sea que tu papá es el que maneja todo, la producción, sí. Arregla todo, sí, es el que se encarga de todo. Bueno, o sea que tu viejo te tendrá una paciencia terrible. Sí, para... un montón. ¿Surgió como un capricho tuyo esto? No. ¿De cantar o era algo que te gustaba desde chica? No, fue así, surgió de la nada. De la nada. Sí. ¿Y te copiaste de alguien? No quiero decir copiaste, pero ¿tuviste alguna referencia de alguien como para imponer tu estilo? Viste que hoy en día hay muchos cantantes femeninos, muchas voces femeninas que hacen esta onda de cumbia villera, pero para las pibas, se puede decir, sí. Así, testimoniales. Sí, sí. No, tanto no, pero siempre algo surge. Bueno. Querida Turra, ¿se te puede decir Turra o hay que decirte Pau? No, sí, está bien. Cualquiera de los dos está bien. Yo me pregunto, Pau, sí. ¿Cuántos años tenés? Ya dijo, estabas? Porque estaba en el otro lado y no pude escuchar. No, dijo que tiene 15 años. ¿15 años? Sí, 15. Ah, increíble. Con 15 años. Una nena. ¿Y cómo es el tema en el colegio, digamos, cuando vas ahí y dices, bueno, esta es la piba que está cantando, la vimos en bailes, en la tele, en internet? ¿Te sentís alguien más importante? ¿Te...? Vienen los pibes y se te acerca más, tenés más levante ahora, ¿cómo es la cosa? Nada, todo igual. Todo igual, no varió, sí, nada. Sí, más o menos, sí, varió, pero... Ajá. No, wow. Bueno, ¿qué esperas de la noche de Cori? ¿Qué esperas de la respuesta del público? Hiciste un playback que no es lo mismo. Sí. Pero, ¿pensás que los pibes se van a enganchar, se van a prender con tus temas hoy? Sí, espero que sí, seguro, si son más piola ahí, de seguro se prenden. Son todos piolas los pibes de Cori, ¿no? Sí. Vamos a estar ahí en la noche de Cori Mega Disco, a pesar de que no me dejan ninguno. Voy a ir a la fuerza. No, ¿eh? Vas a ir, porque si no te voy a, bueno, voy dar a ir, un par de golpes. Voy a ir, hay que festejar mi cumpleaños. Voy a ir y voy a estar festejando. Voy a estar festejando la noche de Cori. Y vamos a ver si grabamos algo para el Facebook nuestro. Un saludito tuyo. Bueno, grabás, sí, algo ahí en el escenario. La verdad. Que desde nuestra parte todo el apoyo para la Turra, para lo que se viene, para grandes temas. Nosotros tenemos el tema La Puerta, sí, tuya. Este cover que en su momento hizo Gilda, sí, por ejemplo, interpretado por una niña de 15 años que quizá hace 15 años atrás ya había muerto Gilda, prácticamente se puede decir que sí, sí. Y lo heredaste por gusto familiar. ¿Por gusto de la cumbia? ¿Cómo fue esto? Por gusto familiar. Ajá, son todos cumbieros en tu familia. Sí. ¿De qué zona sos? De Zona Sur, Monte Grande. De Monte Grande. Bueno, o sea que todos los pibes de Monte Grande, todos tus clubes de fans, te van a estar haciendo la aguanta ahí. Sí, por suerte, sí. Bueno, entonces esperamos que toda la gente esté haciendo el aguante de la Turra. ¿Tenés un horario más o menos estipulado para estar en el escenario, en el poderoso de Cori Mega Disco? No, ¿a qué hora más o menos? A ver, espera acá, me pasan el dato. Diga nomás. Dos y media más o menos. 2:30 a.m. ¿Te vas a cruzar con Shakita? Que es la precursora de este género medio para las pibas, viste, con esas letras picarescas. Sí, sí. Lo vas a cruzar a su hermano Marito, ojito con mirarlo a Marito. Sí. Porque viste que ustedes son terribles, están ahí a la expectativa de todos estos pibes que salen. Bueno, ¿tenés algún referente en la cumbia? ¿Alguna cantante? ¿Alguno que te gusta? Gilda. Gilda. Sí. Mirá vos, con la edad que tenés no te tenías como seguidora. Muy bien, de muy bien. ¿Eh? Bueno. Te vamos a esperar un día acá en este estudio. Creo que vos estuviste sentada acá, Gustavo. Sí, estuve. Estuviste con nuestro animador de Cori Megadisco, sí. El personaje de José Luis Leaño. Estuviste sentada acá y también estuviste en la Master, en la FM. Sí, sí. Bueno, señorita Turra, señorita Pau Gise o como sea. Sí. Le vamos a pedir, si se anima a capela, algo, algún pedacito de algún tema. Invitamos a todas las chicas que entran gratis de 22 a 23 a la gran noche de Cori Megadisco. La Turra, así, de esta manera. Esto es la previa de Cori palpitando la noche. Suena y canta uno de sus éxitos. Dale. Esto es Dime Cómo y va para toda la gente de Cori. Dime cómo te lo digo, cómo no sé, cómo llego hasta tu vida, cómo no sé. Dime cómo yo te olvido, cómo no sé, si mi amor hoy sigue vivo, cómo no sé. Muchas gracias. Espectacular, mirá cómo aplauden mis compañeros acá. Lo tengo a Fernando... que tiene 18 añitos, un poquito más cercano a tu edad, sí. Que dijo que anduvo mirando un poquito tu face, así el face. Y que le gustaron tus fotos, ese estilo que tenés ahí en el pelo, ese peinado y esa. Así. Y esa onda. Hoy vamos con dibujito nuevo. Van con otro estilo esta noche. Bueno, te vamos a ver entonces esta noche en Cori, ¿sí? Nos vamos a grabar el saludito y todo. Ay, esto mamacita. De parte de la previa y del Facebook de Cori, que te hago yo también, ¿dale? Dale. Un besito grande para vos, saludos para tu viejo que hizo todo posible. Sí. La suerte para hoy, a no tener ningún miedo porque el poderoso de Pompeya no se come a nadie, sino que le da éxito y le da suerte a todo el mundo. Chao, un besito, Jessy. Jessy, perdón. No, Pau Gise, ahí está. Patino, ¿eh? Te traicionó ahí, ¿eh? Bueno, me confundí de nombre, ¿viste? Hablo con tantos acá por el programa que me confundí. Pau Gise, La Turra. Chao. Te traicionó. El amor. El amor. Bueno, ¿Seguimos? Vamos con la música, señor operador, que después se viene seguramente Banda Bustamante para el cierre. Hacemos el sorteo, todo. Ya estamos acá con los papelitos acá, un montón, Vamos, Fer. Hoy no llegamos con la música ni a palo, Fer. Olvídate. ¿Qué tenemos para ahora preparado? ¿Un bloque del recuerdo? ¿La aventura a la mafia? ¿La vuelta a Daniel Lezica? ¿Van a sonar así de esta manera? Esto es la previa de Cori Megadisco. Lo vivís, lo tenés, lo bailás, lo gozás. La radio de la integración 49120819 49120398. Cori te presenta Banda Bustamante, Shakita la Zorra, Manito el Sarna, Damas gratis, Daniel Cardoso, la chica gratis de 22 a 23, regalamos 1.000 pesos. 20 afortunados, 50 pesos cada uno. Avenida Sáenz 459 Pompeya, no te lo pierdas. No decías nada, tomé tu cuerpo y calmé tu ser. Solo esa noche, después más nunca la volví a ver. Solo como un loco, pensando en ella volverla a ver.

es bello y es tan lindo. Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos. Sin querer, me enamoré, me ilusioné. Ese corazón no romperé, lo cuidaré, lo protegeré. Mi amor, te quiero a ti. Mujer, yo te amo, quiero que vuelvas a mi lado. Y por favor, no tengas miedo, porque los dos... Parte final de Cumbia de Algo Más, programa número... 29, 29 de Cumbia Algo Más, la previa de Cori Megadisco. Acordate, nos quedaron muchos tiempos muchos temas afuera, perdón. Teníamos lo nuevo de Karina, Benel Mayada, La Conga, La Yucatana, la otra publicidad de La Peña Salteña, lo nuevo de La Bustamante. Ponemos un poco de lo nuevo de La Bustamante, de Cortina Negra Caderona con Pablito Lescano, que lo van a hacer esta noche. Y también podríamos poner, a ver, algo de La Turra también. Vamos a ir intercambiando cortinas para cerrar. Vamos con cortinita. La puerta, la puerta y una noche de dos, Marito el Sarna. Vamos a ir con esos temitas, cerrándolos de cortina. Bueno, el concurso, Lauta, y yo agradezco a toda la gente para el cierre. La ganadora es María Laura Molina. Últimos 3078. Bueno, acordate, podían participar en el Facebook de Cumbia La Mejor o al 15-3426-6609, 4912-0819, 4912-1398, www.radiourcupina.com.ar, al 15-68-45-99-88. Tenían que decirme cómo se llamaba el grupo donde estaba Daniel Cardoso. Exactamente. Que es Los Charros. Los Charros, y de qué cuadro era el... Presidente o ex-presidente de Joaquín, fallecido. Exactamente. Ahora sí, Club Avellaneda. Exacto. A María Laura le decimos que se acerque al bar, el Molín Azul, Molino Azul. El día jueves. El día jueves, y con el, exactamente, con el documento. Y bueno, y ahí va a entrar y va a adquirir su entrada para poder ver el show de Daniel Agostini. Exactamente, señor, usted lo dijo. Bueno, agradezco a la gente que quiso oficiar en este programa. 15-3466-609. Sí. El número. Vamos a ver. Paso. ¿Cuál será el próximo? 043-83-6901. 626-1460, que sigue vivo. Exactamente. Cumbia.yalgomas@hotmail.com. Sí. También a la gente que estuvo en golazofm.com, el golazo919.blogspot.com, chat.com/cumbiafutbol, metelepunch.com. Radioelcupina.com.ar, Radio en vivo y cámara web, radiosargentinas.com.ar, Radio Web Unidos, Urcupina M2, www.radiosargentinas.com.ar, como te dije, Facebook El Golazo, Facebook Cori Megadisco, Facebook Cori Megadisco Show Oficial, sino a través de Cumbia de la Mejor, www.corimedisco.com.ar o el Fotolog. Estamos en Twitter como Cumbia Algo Más, fotolog.com/algolazo/algolazo2. También a través de youtube.com/toto29boca, justin.tv/algolazofm, ustream.tv/channelgolazo, chat, libro de visitas, página, mensajes, todo esto. A la gente que estuvo, ¿en qué números, Nano? La gente que estuvo en el 4912-0819 o el 4912-1398, o mandando su mensajito al 1568-45-9988. Sí, señor. Quiero agradecer a la gente que, bueno, que estuvo dejando mensajes, comunicándose con nosotros. Ya se viene próximamente Barla Berno. Junior va a estar el día 11. Exactamente, el día 11 de noviembre. Dalila va a estar el domingo 19 de diciembre. Ángela, el 14 de diciembre. Eso es lo que aclaramos, ¿eh? A todo paso, consultar con Princesa Alejandra, que tiene un número ahí para contactarse con ella. Exactamente. Lo dejamos en el spot. La Peña Salteña del amigo Mario Ibarra, que la voy a pasar de vuelta. Acordate, si querés participar de la Peña Salteña del amigo Mario Ibarra, va a ser el comienzo de la maratón de Mario Ibarra, Presidente Perón 1281 Capital. Esto va a ser con Gran Peña Folclórica, la Banda Coplera, Pitín Salazar, los Changos de Bermejo, el Bandoneón de Roque Torres, los Serenateros. Comienza el baile tropical de 1 y media a 6 con Guanabara, Bandidos desde Jujuy, Mario Luis, la Banda Sol, Álvaro Jiménez. Además, atención, un bono anticipado de 30 pesitos. ¿Qué más? ¿Qué más? Pichinchas es... Pichinza, 136, local 20, Capital Federal. Para más información, el 4954-4565. No me queda tiempo para más, nada más que para recordar que esta noche en Cori Megadisco se presentan Damas Gratis, Daniel Cardoso, Banda Bustamante, Yaquita La Zorra, Marito El Sarna y La Turra. Hoy en Cori, las chicas gratis de 22 a 23. Regalamos 1000 pesos, 20 afortunados, 50 pesos cada una. Avenida Sáenz 459, Pompeya. ¿Vos tenés por ahí, Fer, el anuncio de lo que es el sábado que viene a mano? ¿Es muy complicado? que te dé el tiempo para casi para ir a despedirnos a buscar para que la gente sepa quién va a estar el sábado que viene. Cosa que viste que hoy a la mañana se complicó totalmente para que yo anuncie eso. Si Fer le da el tiempo a buscarlo, vamos a alargar al aire para que la gente ya se prepare para el próximo sábado. Bueno, tenemos tiempo para los chimentos, para los libros, para la actualidad, lo que hemos preparado. Queda todo para la semana que viene. Los temas que no sonaron. Y muchísimo más. ¿Lo tenés ahí? Está. A ver, ¿quién va a estar el sábado que viene en Cori? Vamos. A ver. Este sábado 6 de noviembre llegan a Cori desde México. Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer Los Ángeles Azules. Amo su inocencia. Los Ángeles Azules, creadores de... Los Ángeles Azules, creadores de los éxitos que recorrieron el mundo. En todos los abriles te llevo. Y junto a Los Ángeles Azules, el DP. Lo que no sabes tú es que mi amor eres tú. Toma dos. Y el tecla. Como si esto fuera poco, regalamos 1,000 pesos. Y las chicas, seguimos entrando gratis de 22 a 23. Cori Megadisco. El poderoso de Capital. Avenida Sáenz, 459 Pompeya. Búscanos en Facebook como Cori Megadisco Show Oficial. www.corimegadisco.com. Es verdad, ahí lo decía nuestro amigo José Luis Leaños y Ana Isabel López también. Locutores de la radio, el sábado que viene Los Ángeles Azules va a estar también la presencia de El Tecla, Toma 2 y El Dipi. Y El Dipi, señor, con todos los beneficios de siempre. Queríamos irnos con el anuncio de esto. Nos vamos despidiendo. Nos vamos a ir con... ¿Qué es lo que no pasamos de los que están en Cori hoy? Una noche a dos, Marito El Sarna, sí. La Puerta de la Turra. Tenemos el tema de Banda Bustamante con Damas Gratis. Vamos a elegir uno para ir cerrando la previa. Fer, ¿te parece? ¿Cuál te parece que va? No. Y bueno, Fer está buscando. Busque. Radio en vivo, señores. Buscala. Vos buscás La Turra. Buscá Banda Bustamante o buscá Marito. ¿Eh? Bustamante. Banda Bustamante, ¿te parece con Negra Caderona y Damas Gratis para el cierre? Entonces, Banda Bustamante con Negra Caderotti para Damas Gratis en el cierre. Esta noche en Cori, Megadisco, hasta la semana que viene con el programa 30. Nos vemos esta noche en Cori Megadisco, por supuesto. No. En una gran noche. Sí, Lauta. No. Nos vemos en Cori Megadisco. Allí será el gran festejo de mi cumpleaños. Sea lo que Dios quiera, allí estaremos. Dale. Un abrazo grande. Vamos. La cola, te dicen la negra caderona, de mini falda y calza blanca, ay como menear la burrona, por un vinito bailas meneadito, y así te cantamos los pibitos. Negra, negra caderona, dale negra, mueve la cola, baja, baja despacito, yo te apoyo suavecito. Despacito.

Visita nuestra página en internet www.radiourcupina.com.ar. Diciendo mi niño, y a santo de que te niegas. Ayer Pedro ante el alcalde me llamó hijo de ramera. La madre quedó pensando en recuerdos y en vergüenzas. Sabía que pasaría, lo sabía. Que pasó hace unos años muy cerca. En un pueblo junto a este hubo una hermosa doncella que tenía 15 años y una belleza muy fresca. Se bañaba junto al río en un rincón de la alberca. Un día tras llegan para sin ser vistos verla. Se excitan ante esa flor rebosante de pureza. Entre los tres y a la fuerza destruyeron a la niña, la más grande de sus tres. Solo viví para ti, no me entregué, fue a la fuerza. Y si esto es una ramera, que venga Dios y lo vea. Vete a la escuela, mi niño, pero vete sin vergüenza. Con la cabeza bien alta y subidito a la acera. Sin madre voy a la escuela, y si a Pedro se le ocurre, le escupiré en la cara. Madre, muchas gracias por ser una madre entera. Vos también sos Radio Urcupiña. Las puedo encontrar. Oh no, oh no. Esta playa no tiene final. tus pasos entre las olas y vuelta. No te puedo alcanzar, este sol va quemando mis ansias y sigue mi alma esta dulce esperanza de luchar por ti contra viento y marea. Yo seré como un pirata navegando contra viento y marea, desafiando sin temor la tempestad hasta el bien que te tenga. Por tu amor, por tu ternura, por tus labios contra viento y marea, cruzaré los siete mares y tu nombre llevaré entre las velas. Por ti, por ti, contra viento y marea. Abrazado a tu cintura y a la humedad de tu ser. No te puedo alcanzar, este sol va quemando mis ansias y sigue en mi alma esta dulce esperanza de luchar por ti contra viento y marea. Yo seré como un pirata navegando contra viento y marea, desafiando sin temor la tempestad hasta el día que te tenga. Por tu amor, por tu ternura, por tus labios contra viento y marea, cruzaré los siete mares y tu nombre llevaré entre las velas. Por ti, por ti, contra viento y marea. Por ti, por ti, contra viento y marea. Radio Urgupiña, cada día más cerca tuyo. Freddy, calidad en audio e imagen. ¡Aullagas otra vez! Amor que te quiera de verdad.

Radio Urcupiña, la radio de la integración. Que ya sin ti no sé vivir. Estás metida en mí por una eternidad. La culpa tengo yo por no frenar mi corazón. Esa ilusión que en mí nació. Prohibido amarte, una ley lo decidió. Sé que tú sientes el deseo como yo. Con tu mirada no me puedes engañar. También tú sufres al callar. Prohibido amarte porque un dueño tienes ya. Están luchando mi conciencia y la verdad. Triste ironía que a tu vida él llegó antes que yo. No sé cómo arrancar esta obsesión. Es como un mal que crece más y más y me va a destrozar. La culpa tengo yo por no frenar mi corazón. Esa ilusión que en mí nació. Prohibido amarte, una ley lo decidió. Sé que tú sientes el deseo como yo. Con tu mirada no me puedes engañar. También tú sufres al callar. Prohibido amarte porque un dueño tienes ya. Están luchando mi conciencia y la verdad. Triste ironía que a tu vida él llegó antes que yo. Antes que yo. Visita nuestra página en internet www.radiourcupina.com.ar. Radio Urcupiña, la radio de mayor alcance. Urcupiña. Tu piel es tan blanca, gringuita, nieve de montaña. Ojos azules, gringuita, cielo en la mañana. No sé desde dónde llegaste para bailar saya. Mueves la cadera, gringuita, como boliviana. Tienes en la sangre, gringuita, ritmo de caporal. El mundo que baile, gringuita, ritmo boliviano.